esta nueva década. Metamorfosis, siendo la banda sonora de tu andar metalero. Let's burn it. Ok, raza, hemos iniciado la onda de Metamorfosis. Hoy sábado, fin de semana, a través de tu radio norteña digital Jinotega. Saludos a toda la raza que nos escucha en el departamento de Jinotega, en Nicaragua, Centroamérica y el mundo, a través de nuestra página web www.nortenadigital.com, y los que ya se bajaron nuestra aplicación, aparecemos en Play Store como Radio Norteña Digital Jinotega. Ahí estábamos iniciando con un poco de heavy metal, como lo hacemos sábado a sábado por acá en Metamorfosis, Metal en las Menas. Era la banda Roxy Blue y los Shotgun Messiah para iniciar el tripeo por acá en Metamorfosis. Saludos a toda la raza que ya está con nosotros y se preparan para escuchar, pues, lo mejor de las maestras y los maestros del metal por acá en Metamorfosis, Metal en las Venas. We'll be right back. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Metamorphosis, metal for the world. Okay, raza, seguimos por acá en Metamorphosis, metal en las venas, y vamos ahora a escuchar un par de covers. Primeramente vamos a escuchar una rola original de la banda española El Barón Rojo. El cover lo hace otra banda española, los señores de Abulsep. La rola es Resistiré, y con esto vamos a saludar a Ciudad Capital Managua, por acá en Nicaragua, a Ernesto. Saludos, Ernesto, gracias por estar en sintonía. Y desde Costa Rica se nos reporta Marcela Ríos, que nos está solicitando música de la banda Battle Beast. Una rola original de la gente de Wasp. Esto se llama Wild Child, aquí en Metamorphosis. We'll be right back. Bueno, y ahí con ese cover de Los Señores de Pantera, un cover que hace la banda Brass Against, acompañado de Sofía Urista, eso era Walk. Con esa rola estábamos fusilando a Claudio, que nos está sintonizando por acá en la ciudad universitaria en León. Saludos, Claudio, y para toda la raza leonesa que esté en sintonía de la onda de Metalmorfosis. Vamos a seguir con el tripeo y es hora de fusilar a Mr. Fanor ahí en Sebaco City. Ha decidido que escuchemos a Glenn Benton y la gente de Disa y con esto llamado They Are the Children of the Underworld. Y vamos a saludar a Mr. Josué que nos sintoniza por acá en Hino, Texas, con algo de la banda Vital Remain. Esto se llama Hammer Down the Nail. We'll be right back. El poder de la música. Oh, Bueno, y estábamos escuchando un poco de metal hecho en Nicaragua, la banda Nephilim de Ciudad Capital, una rolita que ellos dedicaron a toda la raza metalera de Jinotegas y le denominaron El Demonio de las Brumas. Y vamos a seguir con más metal Nica, vamos a irnos con la banda criada por allá en Estelí, los señores de Cripta, esto se llama Mensajero de Xibalba. Y después vamos a saludar a Silvia en Estelí, que nos está sintonizando a esta hora, pues, y ha pedido música de la banda argentina Orcas. Esto se llama Argentina, tus hijos. Yeah. resistiendo el paso del tiempo. Metalmorfosis, presentando los géneros que le dan un equilibrio a tu vida. Metalmorfosis, metal en las venas. Here we start with a little bit of a guy. Our death to the sacrifice of the fall. And we'll fight to the end. Ashes of all of them. Bueno, 1:13 nos hemos lanzado por acá en este espacio dedicado a las maestras y los maestros del metal. Metalmorfosis, metal en las venas. Lamentablemente, desde hace un buen rato están parqueados los conciertos por acá en Jinotega. Lamentablemente, pues la escasez de locales para poder hacer los toques, pues ha puesto trabas para que las bandas y los organizadores pues hagan conciertos por acá en Jinotega. Pero bueno, ojalá que en un futuro no muy lejano podamos tener a bandas nicas y quizás extranjeras haciendo conciertos por acá en Jinotega. Mientras eso llega, vamos a irnos con la banda Enciferum, con esta rola original de los Reyes Gitanos, así es, los Gypsy Kings, Bamboleo. Pues la realidad es que de repente las bandas hacen cover de rolas que no tienen nada que ver con el metal, pero los covers que hacen pues les quedan bastante parido, y es el caso de este que hace Enciferum. Y después vamos a irnos con un poco de thrash metal cañero hecho por acá en Nicaragua, exactamente en la ciudad de Ceiba, con la banda Strill, con esto titulado DDCP. We'll be right back. demonio con algo tóxico en su interior. Su vuelo bullicioso va marcando en el aire una malformación. La lluvia cayó sobre el trabajador, la protección no importó. Cayó al infierno como lluvia de mayo, el riesgo alguien omitió. Suelo dañado cubierto de veneno, y el agente no dejamos de entender. Día tras día entra en nuestro cuerpo, y en nuestros genes comenzó el desorden. DBCP, DBCP, DBCP, del metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Bye. Un poco menos de media oreja de programa nos queda hoy sábado, fin de semana, por acá en tu radio norteña digital Jinotega. Y este espacio pues dedicado a las maestras y los maestros del metal, ya 3 décadas de estar por acá dando guerra. Primero iniciamos allá en Radio Estéreo Libre 95.3 FM y desde hace un año estamos por acá en Norteña Digital, la primera radio online en el norte de Nicaragua. Vamos a irnos con un disco de 1992, la banda Tiamat, el álbum se llamó Clubs, esto se llama Forever Burning, y después vamos a irnos con la banda Fedra, Fuerza Sombría. We'll be right back. gran noche de lujo. Es oscuridad. La banda sonora de tu andar metalero.

Metaleras, estamos llegando a la parte final de Metamorfosis. Hoy sábado, fin de semana, hemos tripeado pues un poco de heavy, un poco de death, un poco de folk, un poco de black, un poco de todo para fusilar a la raza que siempre está sintonizando Metamorfosis. Tres décadas de metal por acá en Hino, Texas, para Nicaragua, Centroamérica y el mundo. Será el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana que nos encontremos con más de Metal Morfosis. Que tengan un excelente fin de semana. the master of masters of metal only in Metalmorphosis. You still wanna hear some more? Okay.